como pretenden que por una guerra tonta de tanto buen mensaje que he grabado me vaya en contra. ¿Tú crees que yo no tengo suficiente lírica para defenderme y a cualquiera darle clínica? Pero mis letras no se tratan de eso. Mi misión con la gente tiene mucho más peso. Y no es que me guíe de pastor, pero acepta que este género está fuera de control. Todo exceso, todo es violencia por competencia. Y yo como buen padre voy a cuidar mi descendencia. También de los anuncios que se exhiben, como el de la Kulai que dice el cuerpo te la pide, como diciendo mi veneno te hace falta. Compra mi producto, tripea, brinca y salta. Y ahí se fue un auspicio menos. Pues cuando arranco diciendo la verdad no tengo freno. Bueno, perdona si te estoy incomodando, pero no estoy tirando, me estoy desahogando. Si caigo me levanto del lodo, saco el bolígrafo y me desahogo. No tienen que venir aquí a ponerme pila, diciendo la verdad en me dicen el Kila. Alex Sensation. Vico, sí, dímelo Vico. De lo mío, de lo mío, de lo mío. Alright, ¿qué más quieres escuchar? Dime cuál es tu clásico favorito y yo te lo mezco en vivo en este jueves clásico Throwback Thursday TBT. Aquí hay un poquito de todo para todos. Una bodeguita, si no lo tengo, te lo mando a buscar. Comunícate conmigo, toll free, 1-800-315-9790. Mete manos a la peña, love you baby. Miente Nueva York a través de la Mega, Puerto Rico a través de la Mega, Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del Nuevo Sol. Boletos para Romeo Santos mañana conmigo, VIP, Karol G, Fade y boletitos para Austin, Arcángel Live. Comunícate conmigo ya, I'll be right back. Mete mano Diego, DJ Luis, mi Body Boy, Tiny T, Breezy. La Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Alex Sensation. Solo 4,995. Lens Nissan. Tenemos algo para todos. Está buscando el auto de sus sueños, pero uno nuevo está un poco fuera de su alcance. Aquí lo hacemos posible. ¿Tienes un auto para intercambiar? ¿Tu vehículo actual te está agotando la billetera? Empújalo, arrástralo, remólcalo. No hay problemas. Te lo pagaremos en efectivo. Lens Nissan. Tenemos términos flexibles para ayudarlo a que esto suceda. Dame el número. Llámanos al 1-800-839-5556. Dámelo otra vez. Apúntalo. 1-800-839-5556. Agenda tu cita y visítanos. Lens Nissan. Estamos convenientemente localizados en el 318 de Bloomfield Avenue en Bloomfield, New Jersey. Eso es la salida 148 del Garden State Parkway. Visítanos hoy y conduce a casa su auto nuevo. Lens Nissan, sirviendo a la comunidad por más de 70 años. Entra a lensnissan.com. Eso es lensnissan.com. Te esperamos en Lens Nissan. Imagina tener el poder de decidir qué necesita su comunidad en la ciudad de Nueva York. Tiene ese poder. Se denomina el dinero del pueblo, The People's Money, dirigido por la Comisión de Participación Cívica de la ciudad de Nueva York. Desde ahora y hasta el 25 de junio, todos los neoyorquinos mayores de 11 años, independientemente de su estado migratorio, pueden votar sobre cómo gastar 5 millones del presupuesto de la ciudad. Visite on.nyc.gov/PB y vote hoy mismo. El drama de los impuestos ya empezó. Ya no, porque Boost Mobile te da gratis un Samsung Galaxy A23 5G cuando te cambias y con el poder de las redes 5G más grandes del país. No más drama. ¿Qué será de mí? Cámbiate a Boost y llévate un Samsung Galaxy A23 5G gratis. Oferta por tiempo limitado, solo nuevos clientes, disponible en ciertas redes. El servicio 5G no está disponible en todas partes. Un dispositivo por línea excluye impuestos, aplican restricciones adicionales. Visita una tienda para detalles. ¡Hey! ¡Saludo! Janeiro Matos, y quiero hablar contigo. ¿Tiene algún miembro de la familia que tiene problemas de visión? Bueno, elige al doctor De La Russo. Yo lo hice, lo hicieron parte de mi familia y mis amigos. Ahí les recomiendo. Es el cirujano de LASIK número uno en toda la nación. Tu familia, tú, tus amigos se merecen lo mejor. Confía en el doctor De La Russo, el de más experiencia, el que usa la tecnología de LASIK más avanzada, la más precisa, la más segura. Llama 855-646-2020 o visítalo en delarusso.com. Llama para una consulta totalmente gratis. Escucha esto, descuento hasta de $1,500, cero de pronto y cero de intereses por 24 meses. 855-646-2020. Ellos aceptan la mayoría de los seguros y están en todas partes, en Manhattan, en Brooklyn, en Long Island, en New Jersey, incluyendo la de Bergenfield y una nueva oficina en Woodbridge, New Jersey. La diferencia.

¿Sabes cómo suena un Dunkin' Ice? Suena a hielos moviéndose de lado a lado en tu vaso con ritmo, como ese nuevo hit del verano. Sí, así suena el verano. Y este verano suena muy bien. Prueba todos los Dunkin' Refresher, Ice Coffee, Cold Brews y Lattes. Dunkin' Ice. America se mueve con Dunkin'. Whether you own a local business or a global one, you're always looking for ways to position your operation to create opportunities and move on them faster. With Bank of America, you get access to experts, award-winning insights, and business solutions so powerful, you'll make every move matter, locally and globally. Visit bankofamerica.com/bankingforbusiness to learn more. What would you like the power to do? Copyright 2023 Bank of America N.A. Otoño en Nueva Jersey. Tiempo para explorar parques y campos de calabazas, caminos pintorescos, museos y viñedos. Disfruta festivales, las artes y salir a cenar. O simplemente admira los árboles. Planifica un escape en visitnj.org. Hola, te saluda el gigante Vinci y a Neudi del vacilón de la mañana. Aquí, Frederick Martínez, el Pacha. Hola, te habla Nilda Rosario. Un saludito de mi parte, Janeiro Matos. Te habla DJ Carlito, DJ Smos. Les habla DJ Pino. Te habla Enrique Sánchez, director de promociones de Mega 97.9. Todos nosotros y nuestros seres queridos elegimos al doctor de los rusos para nuestra cirugía LASIK. Es el cirujano del LASIK número uno en toda la nación y tú y los tuyos también se merecen lo mejor. Así que confía en el doctor de los rusos, el de más experiencia que usa la tecnología LASIK más avanzada, precisa y segura. Al 855-646-2020. Llámanos para una consulta gratis y el descuento de 1500, cero de pronto y cero interés por 24 meses. 855-646-2020. DeLoRusso.com participa en la mayoría de los seguros, con oficinas cerca de ti, en Manhattan, Brooklyn, Long Island y New Jersey, incluyendo Bergenfield y la nueva oficina en Woodbridge. Mi corazón se aceleró y solo cocinaba. No esperé, hablé con mi doctor. Perdí el aliento, solo leyendo. No esperé, hablé con mi doctor. Su doctor les dijo que tenían fibrilación auricular, una condición que aumenta cerca de 5 veces el riesgo de un derrame cerebral. Si tiene uno o más de estos síntomas, latidos irregulares, palpitaciones, dolor de pecho, falta de aliento, fatiga o mareo, hable con su doctor. No espere. Un mensaje de Bristol Myers Squibb y Pfizer. Es la venta del Día del Padre en Macy's. Ahorra un 25% extra en regalos increíbles para todos los papás con tu cupón o tarjeta Macy's. O compra especiales del Día del Padre como un 40-50% menos en estilos clásicos de INC, Alfani y más. 25-40% menos en básicos de ropa deportiva de Adidas, Reebok y más. Y relojes de diseñador al 40%. ¿Quieres más ofertas? Descarga la app de Macy's gratis diciendo Alexa Open Macy's Now. Ahorro sobre precios regulares en oferta y liquidación. Aplica en excepciones. Que el polo quede como osito polar. Como nube, por lo menos. Corto de staff. Marco necesita olfatear ayuda rápido. Un momento, por favor. ¿Alguien ha esterilizado chinchilla? Necesita un estilista con perrísimas capacidades. Indeed lo ayuda a contratar gente talentosa rápido. Necesito Indeed. Nuestra plataforma de contratación inmediatamente te conecta con candidatos de calidad cuyos currículums en Indeed cumplen con tu descripción de empleo. Visita Indeed.com/crédito y obtén $75 para tu primer empleo patrocinado. Aplican términos y condiciones. ¿Sabes que estamos? Debido al éxito rotundo, se abre una nueva fecha de Ricardo Arjona en Nueva York el sábado 17 de junio. Regresa Ricardo Arjona con su gira Blanco y Negro. Volver el sábado 17 y domingo 18 de junio en Madison Square Garden. Boletos ya a la venta en ricardoarjona.com o en la taquilla del Garden. Una producción de Loud and Live. No importa si prefieres diversión bajo el sol o descanso y relajación. Volkswagen tiene modelos de SUV que acelerarán tu emoción por el verano. Disfruta una temporada repleta de aventura en el versátil Atlas con amplio espacio de carga. Planea la escapada perfecta en el compacto Taos con tablero digital de Volkswagen. O aprovecha la energía del verano en el completamente eléctrico ID.4 SUV. Echa a andar tu verano en tu concesionario Volkswagen más cercano hoy. Una sobredosis puede acabar con una vida, pero un aerosol de naloxona, un amigo que esté ahí, una persona que sepa que existe ayuda, pueden salvarla. El fentanilo está haciendo más peligroso el suministro de drogas y más neoyorquinos mueren de sobredosis. Lo que sepas puede salvar una vida. Ayuda a mantener segura a tu comunidad aprendiendo sobre el riesgo de sobredosis y apoyando el acceso a los servicios que salvan vidas. Infórmate en nyc.gov/alcoholanddrugs. Desde New York. Desde New York. Esta es la mega mezcla con Alex Sensation. Indetenible. Indetenible. La mega mezcla con Alex Sensation. I'm reloaded, chambea. Ok. Estamos recordando, mira. Preparando ya para el fin de semana del Día de los Padres. Mañana tenemos el concierto de Romeo Santos aquí en Miami. ¿Cómo que llama el estadio, Breezy? ¿What's the name of the stadium? Lone Depot Park. Dilo otra vez. Lone Depot Park. Use your man voice, please. Lone Depot Park. I'm kidding. I'm bad, man. Mala mía, yo soy muy... All right. So, entonces... Yo soy molesto, la vida. Ok. So, mañana en... ¿Cómo que se llama? Lone Depot Park. Es la vaina. Mañana el concierto de Romeo Santos ahí en el estadio. Todavía quedan boletos buenos en Ticketmaster.com. Hurry up, get those last minute tickets. Concert's gonna be incredible. I don't know who he's bringing. I don't know. Yo no sé. You gotta be there. Todavía me sobran un VIP que tengo que regalar. Mira, tengo una oyente que se llama Cookie DPR. She was literally crying because no he puesto freestyle. Cookie Mercado. Me dice, I listen to you todos los días, especialmente los jueves, y espero el segmento de freestyle. Esto va para ti, Cookie Mercado. With love, baby. Whatever you want. Aquí tú tienes el control. Yo simplemente te lo toco. I mean, te lo mezclo, hombre. Alex Sensation. Let's go back. I'd rather go. clásico. Some freestyle flashbacks. lines ready, baby. 1-800-315-9790. Uno, dos, tres, suelta. Rising high. Desde Boston, Massachusetts. Otro fiel oyente tuyo. Esperaba la mezclita de Freestyle. Se llama, bueno, el IG es Cubano76 de Boston. All right. Cubano76 en Boston. All right. Preparándote la próxima hora de Mega Mezcla. Estamos recordando que más quieres escuchar, mi gente de Puerto Rico. Gracias por la sintonía, Dios me lo bendiga. Mete mano, Diego. Mi gente de Nueva York a través de la Mega, Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del nuevo Nuevo Sol. Cuando regrese voy para el área a buscar la llamada número 9 mientras te voy preparando la próxima hora de Mega Mezcla. Mete mano a mi hermanito DJ Luis, mi Body Boy, Tiny T, Breezy. Suéltala. Indetenible. Indetenible. La Mega Mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. Yo vivo con cáncer de mama metastásico o CMM.